Hola, buenas noches. Bienvenidos un curso más a Buscando Leones en las Nubes. Vuestra cita habitual para las noches de los lunes, aquí en el 89.0 de Radio Universidad. Hoy damos comienzo a la octava temporada de nuestro programa. 8 temporadas ya desde aquel inicio titubeante en el curso 99-2000. 8 temporadas en las que venimos ofreciéndoos una cuidada selección de músicas a nuestro juicio excelentes y de interesantes textos literarios, escogidos unas y otros con un criterio unitario y principal, el de su capacidad para sugerir, para encantar, también para seducir, para maravillar, para, en definitiva, producir, crear, transmitir belleza. El Buscando Leones en las Nubes de esta temporada 2006-2007 va a ser obra de Pedro Rodrigo, que se incorpora este año a Radio Universidad y que durante la mayor parte del curso nos va a acompañar al mando de los siempre complicados controles técnicos, y también de quien os habla, de Alberto Sansegundo. Yo soy el responsable, desde aquella nuestra lejana primera emisión, de la idea, del desarrollo, de la realización del programa, también de la selección de textos y canciones. Y por supuesto, mía es también esta torpe voz con la que me dirijo a vosotros, no solo en este momento, sino durante todos los programas que saldrán al aire a lo largo del curso. Quiero contaros, sobre todo para quienes no seáis seguidores habituales de Buscando Leones en las Nubes, en qué consiste, a grandes rasgos, nuestra propuesta radiofónica. Hago una breve introducción aclaratoria, pues, y empezamos, porque lo que interesa, y esta sí que es una de las normas de nuestras emisiones, lo único que importa, en realidad, son las palabras de escritores y pensadores y las canciones de los cientos de músicos que seleccionamos para vosotros. Mucho más que esta vana palabrería con la que casi siempre voy a presentar, de un modo, eso sí, sucinto y resumido, todos los programas. Buscando Leones en las Nubes se postula como un programa, uno más, de música y literatura. Aunque en realidad tal formulación, algo pomposa, resulta ser, además, si somos estrictos, falsa. Falsa porque ni pretendemos hablaros de música ni trataremos, insisto, estrictamente de literatura en el programa. Entendedme, estad atentos a las preposiciones. Buscando Leones en las Nubes no es un programa de, para, con, sobre literatura o música. Es un programa, lleva 7 cursos siendo fundamentalmente un programa en el que suenan canciones, excelentes canciones, casi siempre, y en el que se leen textos de orígenes variados. Cuentos, poemas, fragmentos de novelas, citas extraídas de libros varios. Pero no hay en nosotros, como quizá debiera ser norma en un programa que se pretenda literario o musical, ninguna voluntad divulgativa, pedagógica, ni siquiera informativa. No queremos, salvo excepciones contadas, presentaros discos, dar noticias de libros, manteneros al tanto de novedades. Nuestro propósito es mucho más modesto. Quizá más ambicioso, quién sabe. Lo formularé de modo muy sencillo. Hay canciones bellísimas que me entusiasman. Hay hermosos textos que me emocionan. Hay melodías sugestivas que me transportan. Hay profundas reflexiones que me interrogan. Hay músicas delicadas que me conmueven. Hay poemas tristísimos que me hacen llorar. Hay dulces sintonías que despiertan mis recuerdos. Hay palabras fascinantes que evocan vidas que nunca he vivido o que tantas veces ya he vivido y he perdido irremisiblemente. Y hay, sobre todo, una voluntad poderosísima de comunicar, de transmitir, de compartir tanto placer, tanta emoción, tanta pasión, tanta alegría, tanta belleza. No esperéis, pues, de Buscando Leones en las Nubes sesudos análisis literarios ni datos variopintos sobre músicos y canciones. No, no. Nuestra estructura es mucho más austera y sencilla. Una muy breve presentación, mucho más ceñida que esta de hoy, que ya es desmesurada, y el resto, una sucesión ininterrumpida de textos y canciones ofrecidos de modo alterno y vagamente relacionados entre sí. Una sucesión que pretende, insisto, trasladaros a una especie de isla de tranquilidad, sosiego y belleza durante una hora de radio. Una hora de, creemos inmodestamente, excelente radio. Una hora que ahora mismo ya da comienzo. Me habían enviado allí a causa de la guerra. Ya no recuerdo el nombre de la ciudad, ni siquiera el continente donde estaba situada. El hotel, en cambio, sí. Se llamaba Hotel Excelsior, y en el membrete de su papel de cartas había un mastín tumbado a la sombra de una encina centenaria. Siempre hacía mucho calor, y la ventana de mi habitación se abría sobre los muelles y la bahía. Yo contaba el número de cajas, contemplaba las maniobras de las grúas, la partida de los cargueros, y tomaba notas acerca de su rumbo. A veces hablaba con los aduaneros. Un paquete de tabaco hacía milagros. Ella venía por las noches y recogía mis apuntes. Al despertar a la mañana siguiente, ella ya no estaba. La primera noche que faltó a la cita, no pude dormir. Me había acostumbrado al roce de su piel para conciliar el sueño. Desde entonces ya no duermo, y jamás he sabido si aquella guerra la ganamos o la perdimos. There's perfume burning in the air, bits of beauty everywhere, shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. Blue visions of her drawing near, arise, abide, and disappear. You try to slow it down, it doesn't work. It's just another night, I guess. Thank you. breaks a rule so you can see. She's wilder than you'll ever be. You talk religion, but she won't convert. Her body's 20 stories high. You try to look away, you try, but all you wanna do is get there first. Blue alert. You know how nights like this begin, the kind of night your heart gets in. Any way you turn is gonna hurt. There's perfume burning in the air, bits of beauty everywhere, shrapnel flying, soldier hit the dirt. Blue alert, blue alert. Sobre una mesa cubierta con un mantel muy bonito había un ramo de iris, y de las paredes colgaban estampas enmarcadas de santos y angelitos, como las que dan los curas a los comulgantes y a los monaguillos. —¿Crees en eso? —le pregunté indicando la curiosa galería con la barbilla. Ella se encogió de hombros, en un gesto que no era tanto de desdén como un modo de subrayar una evidencia, algo por lo que no merecía la pena discutir. Si tuviera buenos cacharros de cobre, me dijo, los colgaría igual, y producirían el mismo efecto. La sensación de que el mundo no es tan feo, de que a veces hay pequeños reflejos dorados, y de que en el fondo la vida no es más que la búsqueda de esas migajas de oro. Spent so long holding on. You've just so long holding on to a flame. Su cara le resultaba familiar, como esas fotos desordenadas en una caja que descubrimos en un desván y son fotos que reconocemos, pero no sabemos si es porque conocimos a las personas o las conocimos solamente en la fotografía. O cuando recordamos una tarde en la playa, una tarde especialísima, besando a nuestra novia que por primera vez abre la boca y se deja desabrochar los botones de la blusa y arquea ligeramente el cuerpo y finalmente es ella la que se suelta el sostén y sus pechos saltan espléndidos en la luz azul y brillan como cúpulas venecianas. Y tanta belleza es un recuerdo estéril, pues no recordamos a qué mujer pertenecen. Repasamos los nombres de todas las mujeres a las que amamos y hemos amado. Las recordamos. Recordamos la primera noche en el cine, el primer baile, la primera vez que nos besamos con una guinda en la boca y la primera vez en la que dimos una brusca vuelta para desviarnos de la carretera y adentrarnos en el bosque de arena que nos ha de llevar a la playa solitaria. ¿Con quién fue? ¿Quién era, de todas ellas, ella? Si tú me hubiese chiesto cómo estás. Se tu mi avessi chiesto, mi hai pensato, ti avrei risposto bene, certo sai. Ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale, la stella polare. Mi sfiori e ridi, no, così non vale. Non parlo e se non parlo poi sto male. Oh, quanto t'ho amato e quanto t'amo, non lo sai. E non lo sai perché non te l'ho detto mai. Anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te quanto t'ho amato e quanto t'amo, non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai. Nell'amor le parole avessi chiesto che si fa, se tu mi avessi chiesto dove andiamo. posto dove il vento va. Le nuvole fanno un ricamo, mi piove sulla testa un temporale, il cielo nascosto sei tu, ma poi svanisce in mezzo alle parole, per questo io non parlo e poi sto male. Todavía es lo bastante joven como para ansiar lo imprevisible y lo incontrolado, y lo bastante mayor como para saber que las posibilidades se reducen. There is another town. He said we couldn't run forever, but for my life I'll try just to be with you. Is all I have, just to be with you. Is all I have. I get tired of traveling. Sometimes I just wanna go home. I get so tired of hanging around. Just wanna put my feet down. I know you let me down. You're just waiting. This road is long and there's always another town. You can put your feet down. I can get a job. You say we could run forever, but there's nothing left on the way. For those dreams just seem to build their walls in front of us. All I have. prevent you from myself. I put my hands into the flames, but I don't feel them. Just enough self in my doubt to flee it out. As long as there's always another town. This road is long, yeah, there's always another town. Ya en mi primera infancia, percibí con claridad que yo no era capaz, no era capaz de integrarme en lo establecido, en lo existente, en la vida. Y sin embargo, sigo aquí. Sigo existiendo y viviendo, pero consciente de mi incapacidad, tal como lo percibía en mi infancia con nitidez. Si me integrara, la integración me mataría antes que si no me integrara, lo cual en el fondo me mata igualmente. ¿Quién no se ha lastimado alguna vez con la alta hierba? Su filo es cortante como el cuchillo. Y sin embargo, ¿Quién no se ha recostado sobre ella, en dulce compañía, ataviado con una camisa blanca, visiblemente arrugada tras el exceso? ¿Quién no se ha visto en la tesitura de tener que sacudir las briznas de hierba adheridas a sus pantalones mientras desciende las escaleras del granero, sin pararse tan siquiera a pensar que aquel solaz y aquella vida podrían tocar a su fin algún día? Allá tendidos, se nos antoja vana la estatua del héroe que entrevemos a lo lejos, y llena de grandeza la labor de siega del humilde campesino. añoraba algo que nunca había tenido, algo que había huido inevitablemente de su vida sin haber estado jamás en ella. Y sentía una nostalgia imposible y paradójica. Reír hasta las lágrimas, reír arrebatadamente, reír porque la risa se escapa y reina y unifica gloriosamente el alma con el cuerpo, enajenando toda culpa y todo miedo bajo el dominio de la alegría. ¿Cómo es posible concebir la plenitud de un sentimiento que jamás se ha tenido? Comprender en otro la alegría que jamás se ha experimentado y no poder evitar ese dolor. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Las mañanas eran una buena cosa. Las mañanas son buenas, disfrútalas. Le gustaba el hecho de que por toda la ciudad la gente estuviera tomándose el primer café del día y duchándose y decidiendo qué ropa ponerse. Era la máxima cercanía a la que se podía estar de la inocencia colectiva. Esa transición en masa desde el sueño, por agitado que fuera, a la vigilia, por atormentada que estuviese. فلسطين موضوعاتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. غفلها القناص بطلقة في الراس، في رأس سارة الصغير. غفلها القناص بطلقة في الراس، في رأس سارة الصغير. El edificio en el que se alojaba mi profesor preferido carecía de comodidades. Me invitaba a sentarme cerca de la estufa y después me leía a tal o cual poeta, orgulloso de haberlo descubierto. La expresión me parecía adecuada porque tenía el aspecto embelesado de un chiquillo que ha encontrado un tesoro. Yo no compartía del todo su entusiasmo, pero al fin y al cabo él leía esas páginas con un gran deleite. Yo le hacía pequeños favores, como el de echarle una carta antes de la última recogida. A modo de agradecimiento, me ofrecía una copa de vino blanco seco en el que él mojaba con glotonería unas galletas. En invierno, cuando llegaba el momento de acompañarme a la puerta, avivaba de nuevo el fuego y su mirada se enternecía al ver las chispas que su gesto provocaba. Después, a modo de despedida, murmuraba para sí mismo: «Volvamos a nuestros asuntos». Me lo encontré embelesado, alerta en medio de las frutas y verduras del mercado. Esos eran, pues, los placeres que un profesor admirable se concedía en medio de una vida de trabajo. Yo admiraba que una cabeza tan eminente hubiera conservado el alma de los simples y que disfrutara del descanso de la misma forma que ellos. Thank you. Y es que los ojos no siempre ven lo que miran. A veces creen ver lo que se desea. Tristeza no ar, raios de sol queimando restos de decepções e a brisa acalmando emoções. Coração sangra de desgosto e de desilusão por ser só, por ser bom, por ter dó. Mas vai sorrir, vai ser feliz nesse dia de sol e cantar a canção do arrepor. Gosto de desilusão por ser só, por ser bom, por ter dó. Mas vai sorrir, vai ser feliz nesse dia de sol e cantar a canção do arrebol. Tristeza tem o seu valor, mas não dá pra viver de dor. O arrebol vem dizer que é melhor. Hasta aquí llega por hoy esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes del curso 2006-2007. Espero que hayáis disfrutado de la magia evocadora de los textos y las canciones que os hemos ofrecido. En este ámbito, en el musical, las piezas que habéis escuchado han sido interpretadas por Anjani Thomas, Bob Evans, Amalia Gray, Stuart Staples, Joan as Police Woman, Geoffrey Oriema, Katie Melua, Rim Banna, Till Brenner y Aline de Lima. Los fragmentos literarios que os hemos leído son obra de José Carlos Llop, Philippe Claudel, Juan Antonio Masoliver, Ian McEwan, Inre Kertész, Arcaiz Cano, José Abello, Michael Cunningham, Pierre Sansot y Antonio Gómez Rufo. Y esto ha sido todo por esta noche. Confío en que nuestra oferta os haya resultado interesante, tanto como para volver a estar aquí con nosotros el lunes próximo entre, recordadlo, nuevo horario, las 10 y las 11 de la noche. Pedro Rodrigo en los controles técnicos y Alberto Sansegundo como responsable último del programa y hablándoos ante el micrófono, os deseamos que hasta entonces paséis una muy buena semana. Os recuerdo también que si queréis poneros en contacto con nosotros, hay una dirección de correo electrónico en la que esperamos vuestras opiniones y sugerencias. Buscando Leones en las Nubes, así como suena, todo junto, buscandoleonesenlasnubes@hotmail.com. En fin, lo dicho. Hasta el lunes que viene. Adiós.